Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 45 de Fotografía Digital, @memoflores.com. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Para las personas que me escuchan por primera vez, les comento que este es un podcast enfocado a usuarios de cámaras réflex digitales o DSLRs y a todo lo que gira alrededor de ellas, como lentes, flashes, computadoras u ordenadores, como dicen por allá en España. Y por cierto, quiero mandar un saludo a todos los podescuchas españoles, que son bastantes y que son el país más activo en los foros de discusión. Quiero mandar también un saludo a todas las personas que me escuchan desde Estados Unidos, que es el país que más descarga este podcast. Y por cierto, me interesa mucho que los que no lo han hecho, que me digan cómo se enteraron de este podcast. Hay un tema en los foros de discusión, los foros que complementan a este proyecto, y los pueden encontrar en www.memoflores.com/foro. Ahí hay un tema titulado ¿Cómo te enteraste del podcast? Y bueno, pues me gustaría que me dijeran cómo me encontraron. Actualmente pues estoy haciendo algunos esfuerzos para que siga creciendo este proyecto y pues me interesa su opinión. Les pido también nuevamente a las personas por ahí que tengan una cuenta en el iTunes que dejen una opinión sobre este podcast. Si les gusta o si no les gusta, si lo recomiendan o si no lo recomiendan. Y bueno, pues espero llevarme mínimo unas 2 estrellas por ahí en su reseña. Entonces, por favor, los que tengan una cuenta en el iTunes, dejen su reseña. Y Apple, por favor, queremos en México el servicio del iTunes. Me da mucho gusto también decirles que ya no estoy solo con esto de los podcasts sobre fotografía en español. Les quiero recomendar un podcast llamado 50 milímetros, un pozo técnico para los fotógrafos en vías de desarrollo, como ellos mismos lo mencionan. La página para este podcast es 50mm.pozotecnico.com. Van a encontrar voy a poner un link en la página del capítulo de hoy para que visiten este podcast en español sobre fotografía digital. Y bueno, pues le mando un saludo por ahí a Alex Briseño y a Carlos Madrigal. Los felicito por sus últimos capítulos. Y ya que estamos en esto de las recomendaciones de podcast, les quiero recomendar otro muy bueno para los cinéfilos de habla hispana. Se llama Hablemos de Cine, Cine y Actualidad en Latinoamérica y Más Allá. La página para este podcast es hablemosdecine.com. También voy a poner el link y le mando por ahí un saludo a Ricardo. Por último, quiero recomendarles a todas las personas que entiendan el inglés que hay una red de podcasters fotógrafos, de la cual soy un orgulloso miembro, llamada Photocast Network. Ahí podrán encontrar 9 diferentes podcasts, todos sobre fotografía digital, en inglés. Y En esta red, Photocast Network, acabamos de lanzar un nuevo concepto en donde se hace una mesa redonda virtual de fotógrafos podcasters opinando pues sobre diferentes temas de fotografía. Hasta el momento no he participado, apenas se ha grabado un capítulo. No he participado porque creo que mi inglés no es tan bueno como para participar en un podcast de este tipo, pero pues trataré de ponerme a practicarlo para poder participar en este interesante proyecto. Así que ya saben, los que hablen o los que entiendan inglés, visiten la página forocastnetwork.com para más información y más podcasts sobre fotografía. Bueno, pues ahora sí, capítulo 45, flash externo. Este capítulo va a ser parte de una serie de programas en donde voy a hablar y explicar varias iluminaciones para trabajar en estudio principalmente. Si recuerdan, en el capítulo 9 menciono la manera más económica de trabajar con iluminación electrónica, con flash. Y en este capítulo les voy a explicar tres ejemplos de cómo montar diferentes iluminaciones con el mismo equipo, así como los efectos que tienen estas iluminaciones cuando fotografiamos a una persona. Para que entiendan mejor este capítulo, puse unas imágenes de ejemplo que las pueden encontrar en la página del podcast, que es www.memoflores.com/podcast, y las van a encontrar en la entrada para el capítulo de hoy, en el capítulo 45. Por ahí voy a poner un link a estas imágenes de ejemplo. Así que les recomiendo escuchar este capítulo cuando estén cerca de su computadora. Pues ya que tengan por ahí listas sus fotografías en esta página de ejemplo, voy a explicar lo que es la primera fotografía. En la primera foto, bueno, simplemente muestro el equipo que utilicé. No voy a profundizar mucho en el equipo porque básicamente es el mismo equipo que recomiendo en el capítulo 9 y que consta de un flash con cabeza giratoria, un flash externo con cabeza giratoria, de pilas, de baterías, 4 baterías AA, un adaptador para el flash, para conectar el flash, conectarla a la zapata, y que tiene una salida de cable PC, una zapata para cámara, cable de extensión PC y una cámara Rebel XT con un lente 28-80 milímetros, un lente bastante malo, por cierto. Y escogí utilizarlo porque la intención pues era demostrar que se pueden hacer fotografías aceptables con equipo muy económico y con un poquito de creatividad y manejo de luz. Entonces, por ahí los que no tengan muy claro cómo son estos adaptadores, las zapatas, etcétera, los cables que les hablo, por eso puse las imágenes de ejemplo para que las vean físicamente. En la segunda fotografía muestro el primer montaje que hice de la iluminación y, como podrán ver, tengo a la modelo adelante de una pared, en lugar de ponerla en el ciclorama blanco, que también se puede apreciar en la fotografía. Esto lo hago mucho muy a menudo, ya que prefiero utilizar el ciclorama para rebotar la luz en lugar de para poner a mis modelos ahí, sobre todo cuando estoy en locaciones que no hay paredes o que las paredes son oscuras o de colores muy fuertes. En el caso de este montaje, el flash está a una distancia aproximada de 80 centímetros del ciclorama blanco, en donde rebotará la luz. Al rebotar el flash en el ciclorama, me va a producir, o me produjo más bien, una fuente de luz circular, bueno, un poco irregular, entre circular y rectangular. Pero bueno, es la luz que creó, es una luz de aproximadamente 60 centímetros de diámetro. La modelo, para las tomas finales, la coloqué a una distancia aproximada de 150 centímetros de la fuente de luz. El flash lo puse a una potencia de un medio, ya que estoy trabajando la cámara con ISO 100. Estuve trabajando la cámara con ISO 100 y la velocidad que utilicé fue un 1/60 de segundo con un diafragma de f/5.6, o sea, todo mi lente abierto. Hubiera podido poner la potencia del flash a un entero, pero hubiera tenido que esperar entre cada foto aproximadamente 10 segundos para que recargara el flash. Aun que estuviera utilizando pilas totalmente nuevas, hubiera también podido subir el ISO a ISO 200 o ISO 400 para optimizar la potencia de mi flash y poder diafragmar f/8 u 11, pero bueno, hubiera tenido el inconveniente del ruido digital que me produce un ISO alto. Diafragmar con todo el lente abierto es un poquito delicado, ya que es muy probable de que tengamos fotos desenfocadas, sobre todo cuando trabajamos con lentes de mala calidad, como en el caso de este lente que utilicé. Entonces vamos a pasar a la foto número 3. La foto número 3 es un ejemplo de los efectos que produjo esta iluminación en una toma, una fotografía de medio cuerpo. Si se fijan, la modelo está volteando hacia la luz, hacia el lado donde proviene la luz. Siempre busco que mis modelos estén volteando hacia mi fuente de luz, por lo menos en el 80% de mis fotos. En la foto número 4, tanto la modelo como yo nos acercamos un poco a la fuente de luz. Hice un recorte de la foto mostrando solamente el ojo de mi modelo. Y en este detalle podemos observar una figura blanca de forma irregular dentro del iris y la pupila de la modelo. Esta figura es la luz que proviene del ciclorama y es muy común referirse a la posición de este brillo, o catchlight, como se le conoce en inglés, dentro del ojo, como si estuviéramos hablando de un reloj. En este caso, podríamos decir que el brillo está entre las 2 y las 3, lo que significa que la luz viene del lado izquierdo de la modelo, ligeramente de arriba. Es difícil calcular, hacer este cálculo, pero yo diría que este brillo abarca aproximadamente un 10% del área del iris y la pupila del ojo. Entre más abarque, entre más área abarque este brillo, más difusa será nuestra luz. Para hacer la foto número 5, cambié de posición con la modelo y nos acercamos un poco más hacia la fuente de luz, por lo que el brillo del ojo es un poco más grande e incluso podemos ver, pues no muy claramente, pero sí se alcanza a notar el reflejo del mismo flash montado en el tripié. Les comento todos estos detalles porque los brillos de los ojos nos dicen con lujo de detalles con qué iluminación fue tomada una fotografía. Entonces, todas estas explicaciones que les estoy dando y las que vamos a ver en futuros capítulos, pues es para que aprendan a analizar las iluminaciones, y cuando vean una foto en una portada de una revista, pues sepan cómo fue iluminada, si con sombrilla, con caja de luz, con luz natural, luz rebotada, etc. Vamos a pasar entonces a la foto número 6. Y ahí muestro una toma general del segundo set que monté. Y básicamente, pues lo que hice es utilizar la pared clara para rebotar el flash que utilizo ahora arriba de la cámara. El flash está apuntando hacia la pared, es decir, no, la cabeza está totalmente apuntando hacia la pared, y evito que la luz directa del flash llegue hasta mi modelo. En las tomas finales, la cámara pues no estaba montada en el trípode, la traía yo en mis manos, lo que facilita considerablemente el movimiento, pero también implica que debemos tener cuidado, ya que si nos alejamos de la pared, nuestra fuente de luz crecerá, pero será menos potente nuestra luz, por lo que tendremos que abrir más nuestro diafragma. Por el contrario, si nos acercamos más al lugar en donde está rebotando la luz, obtendremos una fuente de luz más pequeña que nos causará más brillos y más sombras, pero será más potente. Así que podremos cerrar un poco nuestro diafragma, tal vez un tercio, dos tercios, dependiendo qué tanto nos acerquemos. De igual manera, si alejamos o acercamos a nuestra modelo de nuestra fuente de luz, que en este caso sería la pared, tendremos que compensar nuestra exposición. Muchas veces el hecho de que nuestra modelo gire de un lado a otro implica el que tengamos que corregir un poco nuestra exposición. La iluminación con este set es básicamente la misma que la anterior, pero tenemos también la desventaja de que no podemos utilizar telefotos muy largos, ya que esto implicaría alejarnos mucho de nuestra modelo, y como el flash está arriba de cámara, quedaría también muy lejos nuestra fuente de luz del sujeto. Entonces, pues esto no es conveniente, sobre todo cuando trabajamos con un flash de pilas, el que la potencia es muy poca. Para obtener una fuente de luz grande, difusa y potente, tuve que acercarme mucho a la modelo, por lo que para hacer una toma de medio cuerpo, pues tuve que utilizar una distancia focal de 28 milímetros, lo cual pues no es recomendable para retrato. Y podrán ver en el resultado, vemos una foto con la perspectiva muy marcada, la frente, que es lo más cercano a la cámara, se ve un poco más grande de lo normal, mientras que la cadera, que es la parte que más está alejada de nuestro lente, se ve un poco más pequeña de lo normal. Esto lo podemos apreciar en la foto de ejemplo número 7. Y en la foto número 8 podemos ver el detalle de la iluminación, un brillo de forma semirrectangular, entre circular y rectangular, pero no está bien definida esta forma, esta figura. Incluso se puede ver ligeramente mi reflejo. Si observan con atención, van a alcanzar a ver por ahí parte de mis brazos, de mi cuerpo. La ropa que usamos puede influir bastante en nuestra fotografía. Si nos vestimos de blanco, podemos ayudar a que rebote más luz hacia nuestro sujeto. En cambio, si nos vestimos de negro, evitaremos que la luz se refleje. En este caso, pues estoy vestido de gris y alcancé a reflejar, rebotar un poco más de luz hacia mi modelo. El tercer set de iluminación aparece en la fotografía de ejemplo número 9. y para ese set recurrí a un par de accesorios más que no muestro en la fotografía del equipo utilizado. Y se trata de una sombrilla y un porta sombrillas con adaptador para el tripié. Son accesorios muy económicos que pueden conseguir en alguna tienda de fotografía. La sombrilla que utilizo en este set no es una sombrilla que recomiende mucho, ya que es una sombrilla traslúcida, casi transparente, que difumina muy poco la luz, difumina muy poco nuestra fuente de luz. Lo que hace esta sombrilla es cambiar el tamaño de mi flash, de mi fuente de luz, de una manera muy pequeña. En cambio, si hubiera utilizado una sombrilla blanca, o más bien recomiendo que utilicen una sombrilla blanca para que permitan una sombrilla blanca que permita el paso de luz a través de la sombrilla. De esta manera, nuestro flash iluminará toda la sombrilla blanca y nuestra fuente de luz tendrá el tamaño que tenga la sombrilla misma. En otras palabras, para ser más claro, la fuente de luz que obtuve con mi sombrilla transparente de 32 pulgadas solamente fue un círculo de aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Si la sombrilla hubiera sido blanca, si esta misma sombrilla hubiera sido blanca, mi fuente de luz hubiera sido de 32 pulgadas. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? De una fuente de luz de 20 centímetros a una fuente de luz de 32 pulgadas. Obviamente con la sombrilla blanca necesitan un poco más de potencia en el flash, ya que se pierde más luz. Bueno, con esta iluminación del tercer set, les muestro dos imágenes. En la fotografía número 10 podemos ver que mi modelo no está volteando hacia el lado del que viene la luz. Por este motivo encontramos el lado derecho de la cara de la modelo con muchas sombras. Hay una sombra muy grande que produce la nariz. Está muy bien definida debido a lo poco difusa que fue mi fuente de luz. En la foto número 11 evitamos esa sombra de la nariz con el simple hecho de voltear a nuestra modelo hacia la fuente de luz. Muchas veces defino de qué lado va a ir la iluminación dependiendo del lado que esté el partido del cabello, o en este caso los detalles del maquillaje, o en algunos otros casos los detalles que pueda tener la ropa. En la foto número 12 muestro un acercamiento del ojo en donde vemos lo pequeña que fue nuestra fuente de luz. Me atrevería a decir que solamente ocupa el 5% del área de la pupila y el iris. Por último, puse dos fotografías como ejemplo de lo que no deben hacer, como ejemplo de lo que nunca deberían de hacer, y esto es tomar una fotografía con el flash, ya sea el flash que tiene integrado la cámara o con un flash externo arriba de cámara, cuando esté apuntando directamente hacia nuestro sujeto. Ya lo he mencionado esto en varios de los podcasts anteriores, pero es algo que siento que definitivamente estropea una fotografía, sobre todo un retrato. La característica de una fotografía tomada con flash directo arriba de cámara es una iluminación frontal totalmente plana, causando muchos brillos y muchas sombras muy bien definidas, por ejemplo en el cuello abajo de la barbilla y en algunas ocasiones abajo de la nariz. Otra característica es que el brillo del ojo es un punto circular muy muy pequeño y al centro de la pupila, como podemos observar en la fotografía de ejemplo número 14. Estos ejemplos de iluminaciones los podemos aplicar cuando tomemos fotografías en diferentes locaciones, además del estudio, siempre y cuando tengamos una pared clara a la mano para rebotar nuestra luz o que tengamos a la mano nuestra sombrilla. Podemos mejorar nuestros resultados cuando estamos en un lugar muy bien iluminado, combinando la luz ambiente con la luz de nuestro flash. Y aclaro, para mí un lugar bien iluminado en términos fotográficos equivale a trabajar con un ISO 100, con un 1/30 de segundo y con un f5.6. Esto es como mínimo. Entonces, pues con esto damos por terminado el capítulo 45. Espero que les haya gustado. Ya saben que me pueden sugerir temas a mi correo info@memoflores.com o en el tema de sugerencias que se encuentra en los foros de discusión. Pueden también dejar comentarios en las entradas de los capítulos. Por cierto, si hacen alguna pregunta en la sección de comentarios, en alguna entrada del podcast, la voy a contestar ahí mismo. Pero me gustaría más que todas las preguntas o los comentarios se concentraran en los foros de discusión y prefiero que no sean dirigidas a mí específicamente, ya que bueno, pues hay muchos usuarios del foro que podrían contestar sus preguntas o añadir simplemente comentarios. Entonces, bueno, pues ahora sí me despido. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Gracias.